FM 99.7, Che Barracas. Bueno, seguimos entonces con un poco de información. Estamos en comunicación telefónica ahora con Rodrigo Alonso, él es referente del Frente Popular de Río Santillán en la Villa 21 en Barracas. Hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se está realizando la tarde de hoy una conferencia de prensa para presentar lo que va a ser el Congreso Villero. Queremos que nos cuentes un poco de qué se trata este Congreso Villero. Bueno, bueno. Primero que nada, me parece que es importante resaltar cómo se llega, ¿no? En realidad somos distintas organizaciones sociales, agrupaciones, en donde principalmente tenemos laburos en las villas de toda la ciudad. Y bueno, en base a estos encuentros que hemos tenido, en base a la experiencia que hemos tenido en general en la lucha en la ciudad, nos hemos dado cuenta que la mejor forma es juntándonos, ¿no? Haciendo todo esto en conjunto y no individualmente. Principalmente porque no solamente laburamos en los barrios más pobres, en las villas, sino que además porque tiene que ver con un tema en general de la ciudad y que tenemos en común, que es Mauricio Macri. Uh-huh. En este caso, bueno, tocan justamente lo que es la urbanización de todas las villas y además lo que es y lo que exigimos, que es un plan de vivienda integral. Sabemos que hoy en día en la ciudad hay un gran problema de vivienda, ni siquiera tenemos respuesta por parte del gobierno para mejorar esta situación, ya que ni siquiera hay un ministerio de vivienda, ¿no? Uh-huh. Sabes que te doy un dato curioso que es muy importante también, que el macrismo hasta ahora, que ha tenido gobierno, ha utilizado más de la mitad de su plata a publicidad y propaganda de lo que ha hecho hasta ahora, que por ejemplo ha aportado a la vivienda. Uh-huh. Entonces son un montón de situaciones en la cual nos hace generar este espacio, este momento que es el congreso que vamos a tener mañana, para así poder cruzarnos con todos los que estamos viviendo en las villas, lo que vivimos esta problemática, esta discriminación, esta injusticia, y además abierto a lo que es la ciudad por justamente temas de vivienda, etcétera. Uh-huh. ¿Quiénes son estas organizaciones que mencionabas recién que participan de este congreso? Mira, en principio está Villas al Frente, que son un conjunto de organizaciones, entre ellas de Pobadía Santillán, uh-huh. Que justamente hace más o menos 3 años que estamos trabajando en conjunto, principalmente con la problemática de los barrios, ¿no? De las villas. Y después hay organizaciones y agrupaciones como la Corriente Villera, Independiente, como la Poderosa, que son distintas organizaciones que también tienen mucho laburo en las villas, y bueno, por eso mismo nos hemos puesto, digamos, a organizar este momento, este espacio, para así poder charlar, primero que nada, vernos las caras, conocernos con todos los vecinos, y después organizar y pensar una estrategia de cómo seguir esta lucha, ¿no? Uh-huh. En contra de la discriminación y la justicia. Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos principales que se van a tratar el día de mañana en el Congreso, en esta discusión? Mira, Miriam, justamente los principales puntos en realidad son varios, ¿no? Porque uh-huh. son muchas problemáticas que vivimos los villeros y en general en la ciudad, pero principalmente es el tema de la urbanización de las villas. Bien sabemos que justamente Macri no, de todo el presupuesto de la ciudad es a la que menos apunta, que es la urbanización de las villas, y lamentablemente no se vive en condiciones que debería vivir cualquier ciudadano en la ciudad, justamente para la redundancia. Entonces todo lo que significa la urbanización de las villas, desde lo que es el suministro de agua potable, la electricidad, o sea, la suficiente energía, uh-huh. Los medios para trasladarse, el tema de las inundaciones, hay mucho impresionante el tema de la inundación. Uh-huh. Después, todo lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, uh-huh. que eso, digo, más allá de las villas, digo, esa es una problemática general de la ciudad, no da ningún tipo de soluciones el macrismo, entonces principalmente serían los dos temas. Después uh-huh. también vamos a estar charlando de la violencia institucional, las violencias de género, uh-huh. Y distintas, bueno, problemáticas que nos vamos a estar organizando y charlando en distintas comisiones. Perfecto, bueno, entonces, recordarnos el lugar en que mañana se va a estar realizando este congreso y también el horario. Bueno, es en Echagüe, 1279, a partir de las 9 ya nos vamos a estar juntando, a las 10 comenzaría este congreso, uh-huh. Y bueno, es un local que está ahí en Constitución de la CETEP, es Echagüe, de vuelta repito, Echagüe, 1279, y obviamente están invitados todos y todas que quieran participar de este gran congreso. Y hoy por la tarde se hace la conferencia de prensa para presentarlo, esto va a ser en el Obelisco. Exactamente, hoy a las 4 de la tarde ya vamos a estar haciendo una presentación y una invitación en general a la ciudad para justamente la reunión que vamos a tener mañana para estar charlando y debatiendo todas estas cosas. Uh-huh. Perfecto, bueno, Rodrigo, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, las órdenes. Bueno, estábamos hablando con Rodrigo Alonso, referente del Frente Popular de Darío Santillán de la Villa 21 en Barracas. FM 99.7, Che Barracas.